Muy buenas a todos. Estamos aquí en el podcast, este podcast sobre cómics que hemos llamado el noveno podcast, por eso de que los cómics, por lo menos para nosotros, pues son el noveno arte. Y bueno, por no decir casi que estarían un poquito antes en la lista. ¿Y qué vamos a hablar en este podcast? Pues hombre, obviamente vamos a hablar de cómics, vamos a dar noticias, vamos a hacer reseñas, intentaremos conseguir la participación de alguno de los centenares de oyentes que vamos a tener, etcétera. Y nada, yo soy Dani y también está conmigo hoy Albertini. Buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Tienes cientos de oyentes ahí, ¡hala! No, a lo mejor millones, vamos a tener más audiencia que Sálvame, ya verás. Hombre, por supuesto. Y además esto lo puedes oír en cualquier momento, pues lo mejor. Hombre, aunque Sálvame siempre que pones la tele está, o sea que... Sí, ya sea en una cadena o en otra. Bueno, Sálvame o llámalo X, eso es. Pues nada, que oye, esperamos que os guste esto y si os interesan los cómics, pues que participéis con nosotros, que comentéis y que nos mandéis alguna vez pues alguna reseñita y alguna cosa. Pero bueno, vamos a empezar sin darle más vueltas a las cosas, que luego ya seguro que nos liamos hablando de cualquier otra cosa. Brian Michael Bendis y Dan Didio presenta una producción del noveno podcast. Desde la noveno cueva. Presentado por Dani y Albertino. El noveno cien. Pues sí, amigos, así éramos cuando éramos jóvenes e inocentes y pensábamos que nos íbamos a comer el mundo con nuestro podcast novedoso del mundo del cómic y todas esas cosas. Que sí, que nos hemos comido el mundo también, lo sabemos. Ahora estamos viviendo en nuestras mansiones, mansiones geniales, decoradas por grandes ilustradores como David Finch y demás. Y os damos la bienvenida al noveno podcast. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a lo que hemos venido a llamar el noveno 100. Grandes celebraciones por todo el mundo. Gente diciendo, ¿pero qué harán en el noveno 100? Pues ya estábamos, ya hemos llegado en el episodio número 100 del noveno podcast. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo, del Skype, tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas, pues preparado para grabar este programa impensable. El programa impensable e imposible. Ha llegado. Ha llegado ya todo esto. Sí. Sí. Ya, ya, ya. Que en fin, ¿qué tenemos hoy? Pues, ¿de qué vamos a hablar, Dani? Te vamos a dejar a ti el honor, ya que fuiste quien presentó el primer programa. Vamos a darle el honor de llevar la batuta y decirnos en qué consiste este noveno 100. Pues nada, hemos dicho, oye, que es el programa 100. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el número 1? y hemos dicho, pues esto se presta a una cosa muy original. ¿Por qué no hacemos reseña de los números 1 y números 100 de muchos cómics famosos y las primeras apariciones de personajes? ¡Oh! ¡Qué novedad! Ay, sí. Eso es lo que hemos hecho. Y además, muchas veces con sacrificio auténtico por el mundo del podcasting, porque hay algunos cómics que son bastante infumables. Sí. Han pasado muchos años y son muy duros de leer y algunos incluso de ver. Y nada, esperemos que os guste y que apreciéis nuestros considerables esfuerzos. Efectivamente. Así que ya estáis mandando, no sé, dinero para el psicólogo o algo así. Una ayudita para el psicólogo. Sí. Una cosa así. Y bueno, como ha dicho Dani, pues aquí tenemos un pequeño especial que hemos venido a llamar, o he venido a llamar, en mi mente suena bien, el 1 versus 100. Una dura pelea. Una dura pelea. Yo tengo la impresión de que en ciertos casos va a ganar el 1, pero en otros casos va a ganar el 100 de goleada. Sí, pero no siempre donde te esperas, porque hay algunos de los primeros cómics, por muy, muy, muy viejos que son, son como, no sé si mejores o por lo menos más apropiados para los personajes que los números 100. Pero ya les iremos viendo, pero... De hecho, ha habido números 100... No, ha habido números 1 que he dicho, qué bien han retratado la esencia del personaje. Sí. O sea, y que demuestra que hay valores que se han mantenido impasibles o... Sí, impasibles al paso del tiempo y que coges un cómic que dices ahora de, por ejemplo, de, no sé, Superman o mismamente, o Green Lantern o tal, y lo ves uno que el número uno de Action Comics de hace 76 años, que es el cómic, y dices, ostras, es que esto es Superman y no la tontería que está haciendo Lobo, por ejemplo, sí, en muchos casos. Por ejemplo. Y bueno, aunque no vamos a hacer una competición, porque bueno, tampoco sería justo, ¿no? En muchos casos. Lo importante que tenéis que tener en cuenta es que los números 1 y los números 100 los hemos leído sin contexto entre medias. Sí, sí. O sea, hemos cogido número 1 de Detective Comics, no, bueno, número 1 de Action Comics, número 100 de Action Comics. Uh-huh. Y también os vamos a decir que no todos los números 1 son números 1, ni todos los números 100 son números 100. Sí, es una cosa un poco curiosa, sobre todo en DC, pero bueno, también alguno en Marvel, que aparecen muchos personajes en estas revistas que tienen un montón de diferentes personajes, algunas de ellas bastante tristes y otras pues un poco más famosas, pero bueno, hay de todo. Y también es curioso ver cómo en las primeras apariciones de los personajes no siempre se cuenta el origen, o a veces sí, y cómo lo cuentan y cómo es distinto que a lo mejor lo que... No solamente lo que se hace ahora, sino a lo mejor lo que te puedes imaginar. Porque tienes tan asumido que se cuentan ciertas cosas, que la primera aparición de Batman, por ejemplo, es bastante curiosa, que luego lo comentamos. O el clásico que en la primera aparición de Spider-Man, el tío Ben nunca le dice nada de la responsabilidad ni leches, que se lo dice Stan Lee al final. Sí. Y ya está. Pero bueno, son cosas que están como asumidas. Sí, es todo eso. Vamos a, si quieres, Dani, comenzamos. Venga. Y vamos con el Action Comics número 1. Vamos a seguir, como veis, vamos a intentar seguir un orden cronológico, por lo menos en cuanto a las primeras apariciones. Luego ya con los números 100 hay más baile. Así que comenzamos con el Action Comics número 1, escrito por Jerry Siegel y dibujado por Joe Shuster. Salió con fecha de portada de junio de 1938. ¿Y qué personaje saldría en el Action Comics número 1 reseñable? Pues muchísimos. Muchísimos. ¿Sí? Muchísimos personajes, porque es una revista de 60 y tantas páginas y Superman solo ocupa 10. Sí, bueno, también ocupa alguna más, pero bueno. Así que puedan sonar más a la gente, sale Aventuras de Zatara, de Padre. Oye. Oh, yeah. Ajá. Y gente como y luego aventuras de exploradores como Marco Polo. Sí. La verdad es que la variedad no se le puede negar a, esta, a estos cómics, porque vamos, son una cosa en plan, hay western, hay ciencia ficción, hay humor, hay tonterías, hay de todo. Sí. Hay de todo. Y nada, ahí Superman, la primera página te dicen, el origen te lo voy a contar mayormente lo que viene a ser en tres viñetas. Sí. Efectivamente. Y luego te voy a contar cuáles son los poderes de Superman en cuatro viñetas. Y después se dedica en la primera página a decir, te voy a explicar científicamente cuál es el tema de su fuerza. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona este asunto? Y pues es que ahí... hay unas hormigas. Sí, fíjate, las hormigas que pueden levantar mucho, muchas veces su peso. Y fíjate el saltamontes, lo que puede saltar. Claro, lo de volar como que no. Esto era una cosa de después. Aquí claro. Saltaba mucho. Uh-huh. Y bueno, en general esta es una historia de que es corta. Se nota mucho que venían trabajando mucho en el personaje de Siegel y Shuster. Y tenemos un cómic que tiene de todo. O sea, tiene que si Superman... la primera tiene varias aventuritas. Uh-huh. Una es de preso... sobre un preso que descubre Superman que es inocente... Y dice, ¡guau! Tengo que salvar, señor gobernador. Llame usted a la cárcel porque tengo pruebas irrefutables. De repente se pasa por una casa y está escuchando a un hombre maltratando a su mujer y le pega, ¿no? Luego se va de cena con Lois Lane, Clark Kent, y hay unos chungos por ahí y otra cosa más. Uh-huh. Y luego la última historia, que nos la deja en cliffhanger absoluta. Es muy curioso porque te dice el editor del Daily Star. Oye, Clark, te voy a enviar a Santo Monte, que hay una guerra por ahí. Y dice Clark, vale, jefe. Y dice Clark, no, mejor me voy a Washington. Y se va a Washington el tío. Sus órdenes no significan nada para mí. Las guerras no me importan. Me importan las injusticias y la corrupción. Porque se va a destapar una corruptela por ahí. Sí, y te le dejan ahí en plan, estoy dándole un paseo a un corrupto para que se asuste y esas cosas. Sí. Uy, no llego al siguiente tejado. Oh, a la ¿qué puede pasar? No llego. ¿Qué ¿Se puede morirá pasar? El tío que lleva a Superman en brazos? Lo descubriremos en Action Comics número 2. Pero ahora vete a disfrutar de las aventuras en blanco y negro de Chuck Dawson. Oh, yeah. El vaquero. En fin. Es gracioso de leer porque es que es eso. Que una cosa que se nota mucho es que cuentan un montón de historias ahí en muy rápido. Y uh-huh. El dibujo no es el... Para mí no es el peor de todos los que hemos de todos los cómics que hemos leído. Pero uh-huh. Bueno, es un poco primitivo, pero que también... Es gracioso porque si luego miras las otras tiras de que hay, o tiras de prensa, iba a decir, bueno, pues que prácticamente son tiras de prensa. Los otros dibujantes que hay en las otras historias, algunos son mejores. Mm. Y, sí. Y bueno, pero bueno, en este cómic en concreto no pasa tanto, pero hay otros en los que el dibujante de la del superhéroe que nosotros nos interesa es bastante peor que los demás. Sí, la verdad es que no sé por qué pasará, pero el caso es que es así. Suele ser más básico. Sí. Y bueno, y esto lo vamos a comprobar con Shuster y lo vamos a comprobar con muchos más autores. Uh-huh. Bueno, y eso también se va a notar en otras cosas, porque el mismo Jack Kirby, bueno, también se nota un montón. Uh-huh. Telita con Kirby al principio. Bueno, pues vamos a pasar al Action Comics número 100, de Confección de Portada de septiembre de 1946. Y aquí es algo curioso, porque las fechas siempre son las fechas de portada. Uh-huh. Ahí ya no sé exactamente por qué pasa, pero la fecha de portada suele ser 2 meses posterior a la fecha de salida. Si alguien en el ámbito editorial sabe por qué puede pasar, que nos lo diga. Me fijé la primera vez, creo que cuando compraba alguna que otra cosa por previews, que veía que las fechas no concordaban, digo, pues esto acaba de salir ahora, ¿qué dicen? Bueno, el caso. Historia escrita por Jerry Siegel y Joe Shuster, titulada This Love Who Never Failed. Es decir, el detective, el sabueso que nunca ha fallado. Y tenemos una historia bastante simpática del mejor sí. Detective del mundo de Scotland Yard y demás, uh-huh. que viaja a Metrópolis. Ya nos encontramos en Metrópolis, ya nos encontramos en Daily Planet, en Comic número 1 estábamos en, creo que en Cleveland. No sé si en Cleveland o en Nueva York. Y en el Daily Star, pues aquí ya estamos en Metrópolis, en el Daily Planet. Y dice, pues, tengo la certeza absoluta de que Clark Kent es Superman. Y bueno, pues se encarga durante todo el cómic de plantarle trampas a Clark Kent para que se descubra como Superman. En plan, sí, no sé, cosas con el pelo, que si de repente le lanza a una cuba de colonia. Sí, para que siga oliendo. Y claro, Superman se las sabe todas y resuelve estos incidentes. Como ya he dicho, bastante simpático. Sí, está bastante curioso. Y al final, lo que consigue convencer al hombre este es que Clark Kent tiene una última voluntad ahí escrita, tiene su testamento, y Superman ahí ha hecho todo tipo de cosas para que envejezca. Sale por el espacio exterior, pasa por la selva, el desierto, y dice el detective, pues sí que es bastante viejo, esto no lo acaban de escribir ahora. Y entonces ya se queda convencido. Y eso que cuando le va a cortar un trozo de pelo y lo analiza, es de una peluca. Digo, bueno, eso no deberías de descartarlo, quizás. Él mismo dice, esto es una peluca, me quieren engañar. Pero entonces, ¿por qué luego cuando ves lo otro ya...? Bueno, da igual. Es lo que dices tú, es una cosa curiosa. Y se nota también mucho lo que decías antes, de que el dibujo sigue siendo así un poco tal, pero es bastante bastante mejor. Pero bastante. Pero con mucho, además. Con mucho. Con mucha diferencia. Y bueno, también es más definido el disfraz. Y sobre todo yo creo que se nota en que se ven más las caras. En el Action Comics número 1 era como, no voy a dibujar caras tampoco. ¿Para qué? Sí, un poco desdibujado y ya. Pues pasamos a Batman, Detective Comics número 27, de mayo de 1939, con la historia titulada The Chemical Syndicate. Escrita por Jerry Finger, dibujada por Bob Kane, aunque solo estuviera acreditado Bob Kane, con ese alarde de egomanía. Bueno, pues tenemos una historia un poco curiosa sobre unos asesinatos en torno a una industria química, los socios de una empresa de químicos. Y es curioso porque Bruce Wayne fuma en pipa, además. Tenía alguno que fuma solamente, hay unos pitillos, ¿eh? Que... pitillos muy peligrosos. Un poco peligrosos, pero ahí están. Bueno, el caso es que empieza el cómic con Bruce Wayne y James Gordon, y dice Bruce Wayne, oye, te acompaño a la escena del crimen. Era muy común el acompañar, él siendo multimillonario y playboy, pues acompañar a los policías a las escenas del crimen. Hombre, por ver, ¿no? Por curiosidad. Claro, curiosidad y tal. Y ya le está dando le está dando la tecla. Y se pone ya a investigar y hay un complot en torno a varios ex socios de una compañía de químicos. Y bueno, pues ahí está, una historia... A mí la verdad es que es ni para mí, para ti. Hombre, hay que decir una cosa, es que el protagonista no es Batman. Batman de repente aparece por ahí a veces. No sabemos ni si es Bruce Wayne o no, no sabemos el origen, no sabemos nada. Solo lo sabemos al final. Eso. Ya, hasta el final, nada. Pero vamos, que es como, sí, pero eres Batman. Pero que no sabes nada del personaje ni... No sé, es que eso, que está investigando Gordon y de repente pues va apareciendo Batman y... ¡El Batman! ¡The Batman! Es como... ¡The Batman! ¡The Batman! Además con guión. ¡The Batman! Sí, señor. Y no sé, que tiene un montón de protagonismo los demás personajes comparado con Batman, teniendo en cuenta que es él. Pero bueno, es curioso. Bueno, el dibujo es un poco también mierder, pero bueno. Oye, ahí está. Y saltamos 6 años después al Detective Comics número 100, junio de 1945, historia titulada The Crow's Nest Mystery, el misterio del nido del cuervo. Acreditada por Bob Kane, escrita por Jerry Finger, y dibujada, creo, he puesto que por Sheldon Moldoff, pero lo he puesto así en plan porque me suena. No estoy seguro de si fue él o Jerry Robinson. Uh-huh. Disculpas por no saberlo, porque entre que no me he documentado bien para este. Y bueno, luego está el tema de que no se acredita y solo se acredita a Bob Kane. De hecho, no. En la mayoría de cómics que vamos a comentar, no te vienen los títulos de crédito, sobre todo los de DC. Sí, en los de DC. En los de Marvel sí que los suele poner siempre. Entonces es algo curioso. El caso, que tenemos ya tenemos ahí a Robin. Uh-huh. Y una investigación en torno, espérate que lo tenía apuntado, pues ahora mismo no lo he apuntado. Un peñazo, bueno, es lo que es. Sí, un peñazo de cómic. Que están ahí con, va a decir, con tráfico de cosas robadas y entonces les siguen a ver quién es el, efectivamente, el jefe y bueno. Les acaban atrapando, en fin, es un poco peñazo. Estos tan viejos de DC no suelen tener mucho en la narración como luego los de Marvel, pero tienen también a veces mucho diálogo en plan estoy narrando lo que estoy haciendo. Igual que luego Stan Lee le gusta mucho también hacer cosas un poco así a lo exagerado, pero también en los de DC pasa mucho que es como bla la la la la, pues voy a hacer esto y así es como voy a hacer esto otro, y es como, pero que ya lo estamos viendo. Hay un montón de diálogo a veces que es como joder, qué peñazo, macho, de verdad. Te voy a arrear. Te estoy arreando. Tú. Sí, continúa golpeándole así. El dibujo aquí también es mejor que en el primero, pero bueno, lo que dices tú, tampoco es de la misma persona. El Bob Kane tenía más cara el cabrón del que vamos. Sí, desde luego. Y vamos a Flash. No es el Flash. A Flash en la primera encarnación, en Jay Garrick. Vamos a Flash Comics número 1, que es de enero de 1940. Que es curioso porque es el, creo que es el, uno de los pocos personajes que debutan en un cómic con su nombre. Sí. Por lo menos en esa parte de DC. El cómic está escrito por Gardner Fox y dibujado por Harry Rampert. Pues nos tenemos el origen de Flash, de Jay Garrick, que es un cigarrito aquí, un poquito. He echado un cigarrito y ¿qué es esto? Creo que me estoy mareando. Esto del agua dura, sabemos. Además, luego hace una explicación científica como que fuera verdad. La ciencia sabe que el agua fuerte hace a una persona mucho más rápido de lo normal. Entonces, como se lo ha esnifado, pues entonces se convierte en Flash. Y se ha unido a nivel molecular con el vapor de agua suyo propio. Sí. Y que, por cierto, no es por nada, pero es curioso que en este cómic es como, bueno, todo el mundo sabe que corres mucho. Efectivamente. Pero luego en el 100 dices, bueno, claro, como dices tú, lo hemos leído sin contexto ni nada, luego lo retconearían, pero tiene una identidad secreta a pesar de que tampoco tiene máscara ni nada, pero es como, aquí todo el mundo sabe que corres, muy bien. No, pero es que, si te fijas, todo el mundo sabe que corres, pero luego el cómic termina. Sí, me imagino que sería un hombre muy rápido. Guiño. Sí, ese guiño es forzado que de Joan. Pero sí, ¿no ha estado presente cuando ha estado dándolo todo, corriendo? Es que, ¿dónde está Jay? Pues está ahí jugando al tenis consigo mismo, ya sabes. Lo típico que hace. Lo típico que hace la gente, ¿no? Pues oye, te pones a correr a la velocidad del rayo y juegas contigo al tenis o te pones a jugar al fútbol y cuando antes no sabías hacer nada y te pones a correr como una bala. Eso lo ve todo el mundo, pero bueno, es un secreto a voces, que se llama, porque vamos. Entonces, bueno, pues nos cuentan ese origen de me mareo con el agua, me voy a poner a fumar en el laboratorio porque todo el mundo sabe que uno puede fumar en un laboratorio, que no pasa nada, que seguramente no haya vapores por ahí raros. Nah. Y bueno, pues resulta que es un, me encanta porque es un personaje que es súper científico, súper tal, pero además quiere ser la estrella del equipo de fútbol. Lo quiere tener todo y claro, Joan le dice, pero ¿qué haces? O una cosa o la otra. Eso es. Y bueno, pues nada, ahí andamos. Y como ya comentabas, que por cierto, el dibujo es penoso. Sí. Pero ya te digo que no es el peor. O sea, no es el peor. Luego ya hay peores. Y sobre todo es penoso si lo comparas con el dibujo de Hawkman, que también debuta en ese número. Sí. O sea, no sé. Curioso que además en el número 100 de Flash Comics la primera aventura es de Hawkman. Sí, curioso, ¿verdad? Vamos allá en Flash Comics número 100, octubre de 1948, con la historia titulada The Vanishing Treasure Ship, el barco que se desvanece del tesoro. Escrito por John Broom y dibujado por Carmen Infantino. Carmen Infantino, que son las palabras, es un dibujante súper clásico, gran arquitecto de la Edad de Plata, que ya sí. En esta época ya empezaba a apuntar maneras. Y bueno, pues tenemos cosas curiosas, como el caso de Joan, que ha pasado de ser científico que iba a ayudar a su padre a ser periodista. No sé qué ha pasado ahí, en medios, pues tal. Tenemos un caso sobre una agencia de noticias, una conspiración para grabar en exclusiva accidentes cuando pasan. Y ahí está Flash ahí investigando. Sí, y que eso, nadie sabe que es Flash, que en el primer número lo debe saber todo el mundo. Y faltaba publicarlo en el periódico, o sea, lo de Flash, o sea, era increíble. Que es mucho mejor el dibujo, pero la aventura son 9 páginas, me parece, pero menos mal, porque es que las oportunidades que tiene Flash de usar los poderes, que luego ya pasa en otro sitio, en otros cómics que vamos a comentar, qué manía de ponerle a Flash a hacer cosas en contextos acuáticos cuando no tiene ni puta gracia. Solamente puede hacer una cosa, que es girar muy rápido para hacer un agujero, y poco más. Lo demás es como, bueno, pues nada. Y es bastante poco interesante, pero bueno. Sí. No sé si es un cómic. Pues sí, o sea, pues nada, pues menos mal con lo que tú dices, que son nada, que no llegan a las 10 páginas, y no, yo ya estaba en plan, paso rápido, paso rápido, paso rápido. ¡Oh! Hay gente, hay buzos, paso rápido. Oh, se resuelve el misterio. Oh. Y unos buenos bocadillos ahí de diálogo. Sí, sí. Madre mía. Densito. Y vamos, pues, siguiente. El Capitán Marvel, o Shazam. Eso, cuidado. Que debutó en el Wiz Comics número 2 de febrero de 1940. Wiz Comics número 2, que es un cómic curioso porque no existe el 1. Bueno, existió, sí, cierto, pero era un Ashcan, un cómic dedicado a promocionarlo a distribuidoras, comerciantes, anunciantes y demás. Y bueno, hay una historia rara. Entonces lanzaron luego, debió haber un lío de imprenta, y entre que cambiaban cosas de los personajes y todo eso. Entre otras cosas, se cambiaron un poco el Capitán Marvel, que creo que se iba a llamar Capitán Thunderbolt o algo así. Y salió el número 2 y dije, bueno, pues le ponemos el número 2 y ya está. Y santas Pascuas. ¿A quién le va a importar? ¿A quién le importa? Está escrito por Bill Parker y dibujado por Sissy Beck. ¿De qué va este cómic? Pues el origen de Capitán Marvel. Está Billy Batson. Extra, periódicos. Y viene un señor en gabardina y sombrero, muy misterioso, diciendo: niño, ven conmigo. Creepy. Al metro. Muy creepy todo. Porque todo el mundo sabe que en los años 40 no había crimen, no había clanes de romanones ni demás. No existían. Entonces, bueno, pues le lleva por ahí a un pasadizo, a una caverna misteriosa con las figuras ahí de las 7. Bueno, ya no son los 7 pecados, son 7 debilidades, porque hay 2 que faltan. Falta la gula y la lujuria, no sé dónde están. Están sustituidos por otras que vienen también de la envidia y demás. Se encuentra ahí con el mago, un mago egipcio, que como cosa curiosa tiene no sé por qué, un bloque de tantas toneladas colgando de un hilo sobre su cabeza, y le dice: ¡Di Shazam! ¡Shazam! Y nada, los poderes de todos estos. Y bueno, básicamente lo siguiente es, aparece el doctor científico loco Shivana y luchan contra él. Ya está. Y nos vamos al Wiz Comics número 100, donde si no... Bueno, el dibujo de SSB, que es patético, o sea, me quejaba del el anterior, pero este, vamos, va a la zaga el tío. también todo muy básico y bueno, algo menos básico, la verdad, pero a la hora de caracterizar los personajes es todo muy plano. Uh-huh. Entonces es algo muy raro en ese sentido. Okay. Y saltamos 8 años a Wiz Comics número 100, agosto de 1948, con el Capitán Marvel y los 100 Terror. Sí, bueno, es un número muy, muy aniversario, un poco meta, ¿no? Estamos ahí, están celebrando la emisora de radio Wiz, que es como el nombre del cómic. Las 100 entregas de las aventuras del Capitán Marvel. Sí, ¿verdad? Y, bueno, pues hay invitados y demás, pues están, pues sí... Billy, venga, Billy, venga, el hombre que queréis todo el mundo, venga, ahora viene el Capitán Marvel. Y llega el Sivana con ¡wajajajaja! Y le envía a luchar contra 100 peligros, que si dinosaurios, que si monstruos gigantes, que si no sé qué. A lo cual exclama el Capitán Marvel, ¡holy moly! Me encantan las expresiones, tenemos que hacer... Tenías que haber apuntado nuestras expresiones favoritas, Dani, porque... Yo ya tengo una del siguiente que vamos a comentar. ¡Oh, qué guay! ¡Qué guay, qué guay! Porque el siguiente que vamos a comentar... bueno, perdón, que no he dicho quién ha escrito este pen. Otto Binder, y lo ha dibujado un tal Kurt Schaffenberger. ¡Ay, qué data! De Wisconsin. De Wisconsin, mismamente. Y vamos con el debut de Green Lantern de... precisamente de Alan Scott en All American Comics número 16 de julio de 1940, escrita por Bill Finger y dibujado por Mark Dellon. Un cómic con el origen que es muy entretenido. Está Alan Scott, que es ingeniero, está en el tren, tutupú, el tren a tomar por saco, una luz verde. Y bueno, es el único superviviente y hay una linterna que habla y de ahí pues todo el origen. Y te cuentan el origen de la linterna, cuidado. Efectivamente, dos el origen páginas de la linterna. Hay unos porque el origen, de Green, el origen de Alan Scott lo comentan en tres páginas, en tres viñetas. Sí, soy sí. Un ingeniero, a tomar por culo todo. Ahora te cuento mi historia, soy la linterna. Vine en un meteorito. Y unos chinos los me chinos. Hicieron una... Unos chinos hicieron una lámpara. Maravillosa, forma de lámpara de Aladino. Y luego un chiflado en un manicomio se la dieron de regalo y la convirtió en una lámpara moderna. Ay, no sé. No hay por dónde cogerlo esto. Y además, es que claro, la linterna tiene que la primera vez que brille, brillará para matar a gente, la segunda para dar la vida y la tercera para dar el poder. Entonces, lo único que tiene Green Lantern es suerte, ¿no? Porque si le pilla antes, no se convierte en superhéroe ni nada. Efectivamente. Ay. Es... O sea que me gusta la frase que dice, what a queer light. Cuando esas épocas en las que queer y gay significaban otra cosa. Luego el resto del cómic pues está normal, o sea, un poco mierder. Voy a luchar contra malosos y demás. Un guión que no está mal. Bueno, no está mal. Bill Finger es buen escritor. Pero el dibujo es un poco de esa manera. El dibujo tampoco es muy bueno. El caso, bueno, pues vamos a... Ya pasamos porque no llegó al 100 el señor Green Lantern. Al All American Comics se retransformó en uh-huh. cosas por ahí random. Vamos a pasar ya a la Sociedad de la Justicia. Justice Society, que debutó en el All Star Comics número 3, con fecha de portada de invierno de 1940, con The First Meeting of the Justice Society of America, escrita por Gardner Fox y dibujada por Everett y uh-huh. Hibbard. Y bueno, pues tenemos cosas como, bueno, pues se van reuniendo los superhéroes en torno a la gran mesa esta famosa. Están por ahí, está todo el mundo, está Flash, está Lantern. Flash, está... el Espectro, Doctor Fate, Espectro, Hawkman, Sandman, Hourman y The Atom. Y bueno, básicamente el cómic consiste en que se reúne la Sociedad de la Justicia. Exactamente. Y se cuentan batallitas. Entonces, son historias individuales. Uh-huh. Ya está. Curioso, curioso. Es que Este es la primera aparición de la Liga de la Sociedad de la Justicia, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué la primera viñeta dice... Aparece Johnny Thunder diciendo, Flash, el Espectro, Hawkman, todos miembros de la Sociedad de la Justicia se van a unir sin invitarme? Y es como, pero esto no... Que ya lo veremos en pero otros cómics de grupos de DC. El primer número es como, no, si ya somos del grupo. Sí, efectivamente, o sea, no es como pasa muchas veces en... O actualmente, que sí. Primero te cuentan... cómo se reúnen y lo dicen, aunque sean pues la nueva encarnación de la Liga de Justicia, Vengadores y todo eso, te cuenta siempre cómo se reúnen y luego ya continúa la historia. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está, ¿no? El dibujo también un poco estático y simple y eso. Uh-huh. Otra aventura de Flash en el fondo del mar. Porque sí, amigos. Porque todavía no habían creado a Aquaman. Claro, entonces alguien tenemos que meterle bajo el mar. ¿A quién puede ser? ¿Por qué no a Flash? Porque Hawkman no tiene mucho sentido. Que luego sale y se tiene que escurrir las alas. Exactamente. Este cómic es bastante largo comparado con otros primeros. Mm. Parece que son 30 y algo, o 30 páginas, o así, 33 páginas. Uh-huh. Madre, pero aunque sean historias así individuales y tal, que bueno, se hace más así, tampoco es muy entretenido. Uh-huh. No sé. La verdad que no. Es curioso porque a mí me encanta este dato porque ya cuando hicimos el crossover, el límite de los crossovers, uh-huh, Marvel, comentábamos que la primera vez que dos personajes se interactuaron en una historia fueron en Namor y la Antorcha. Y claro, esto es anterior, pero en realidad no es un crossover, no es una aventura conjunta. Es, no sé, algo muy raro. No, exactamente. Sí, que es como raro, ¿no? Dice, esta es la primera aparición de la Liga de la Sociedad de la Justicia de América. Harán una aventura en la que todos pelean juntos, ¿no? No sé si... En fin, y bueno, hablando un poco de Marvel de la Edad de Oro, vamos con Captain America Comics número de marzo de 1941. Escrita por Bob Simon y dibujada por Jack Kirby. Madre mía, Jack Kirby. Lo que le faltaba. Sí, bueno, he dicho Bob, es Joe Simon, perdona. Jack Kirby, que sí, efectivamente, es un poco telita también. Se nota que está comenzando. Bueno, tenemos cuatro historias. La primera es con el origen del Capitán América, muy normalita. Uh-huh. La segunda, tenemos ahí a... una especie de espectáculo en la que los espectaculadores, los artistas, un mago y un hipnotista, sí, pues hacen como que averiguan catástrofes que están sucediendo y resulta que es todo un complot nazi. Que por cierto, aquí el Capitán América fuma, el tío, fuma. Y también tenemos la tercera historia es solo un ajedrecista y la última historia pues tendremos a Cráneo Rojo en su esplendor. Es esplendor nazi. Lo que me gusta es que el Capitán América va y dice, están adivinando cosas, vamos a pegarles puñetazos, sin preguntar nada. ¿Cómo estáis adivinando las cosas? ¡Puñetazo! Hombre, es que de ahí viene el espíritu americano. Primero disparas y después preguntas. ¡Claro que sí! Aquí, además es que el dibujo de Jack Kirby, aunque empieza a verse un poco de lo que le gusta él hacer, ¿no? Que sea dinamismo, bien narrativa y eso, pero joder, es que la diferencia con los números que hace después, es que vamos, es espectacular. Aquí es bastante flojete todavía. La verdad que sí. Y de hecho se va a notar cuando hablemos del número 100. Uh-huh. Y de hecho vamos al número 100 de Capitán América, que es una aventura escrita por Stan Lee y dibujada por Jack Kirby. Titulada This Monster Has Masked, con fecha de portada de abril de 1968. Es una aventura en la que se enfrentan a Zemo y demás, junto con Pantera Negra, así un poco, no sé por qué, ya comienza la aventura así porque sí, ya habrá comenzado antes, pero como no lo sabemos. Y es curioso porque comienza con un flashback que se refiere no al origen del todo, sino a la época en la que estaba en el hielo. Uh-huh. que llega Namor y dice, ¿qué es este? Hay unos esquimales por ahí, viendo la figura esta de hielo de Steve Rogers, llega Namor y dice, ¿qué es esto por ahí? Aquí adorando a un hombre de congelado. ¡A tomar por culo todo! Y se lo lleva todo a tomar por saco. Sí. Y la lanza al mar otra vez, para que lo descubran los Vengadores. Sí, que mola porque es un flashback y dice, y luego vuelve al presente y dice Capitán América, ¿por qué estoy recordando yo esta mierda? Y eso pasó hace mucho ya. Que lo mejor es que no tiene nada que ver con el resto del cómic. Ya, es, no sé si es que era el número 100 y dicen, pues vamos a hacer un pequeño homenaje a cuando volvimos a traer al Capitán América, bueno, al presente de ahí. Pero, joder, es que es como, es tan gratuito que hasta el Capitán América se lo parece. ¿Por qué estoy recordando yo esta hora? Si esto no viene a cuento. Algo muy, sí, gratuito. Esas cosas que se saca de la manga Stan Lee. La historia es correcta y bueno, el dibujo de Jack Kirby pues ya se parece a lo que conocemos como Jack Kirby. Ya se parece mucho más a lo que es él y en la no solamente la narrativa, sino bueno, todo. La definición de los personajes y qué más expresividad y detalle y todo. Pues que en el primero, se nota un montón. Sí. Y bueno, vamos a comentar ahora los debuts de Aquaman y Green Arrow, que fueron en el Morphin Comics número 73, con fecha de noviembre de 1941. Que es un cómic muy curioso. Bueno, aparte, la serie como tal es muy curiosa porque Fan Comics y su predecesora New Fan Comics, que cambió de, tuvo todos los típicos cambios de nombre, pero fue el primer cómic, cómic magazine dedicado a publicar historias inéditas. Uh-huh. Sí, hasta entonces se publicaban, pues eran republicaciones y tal, y con Morphin Comics, DC y National Comics, la que, como se llamase entonces, inició lo que conocemos como el comic book, el formato habitual. Tenemos el Morphin Comics 73, es importante porque debutan tanto Green Arrow como Aquaman, vamos, dos de la Liga de Justicia de toda la vida. Uh-huh. Y tenemos una historia por parte de Green Arrow titulada Case of the Namesake Murders, de escrita por Mort Weisinger, que hasta la llegada de la nueva guardia de Jus Ward y compañía, Mort Weisinger era el jefazo hasta esa época. Y dibujada por George Papp. Es un cómic en el que no nos da nada sobre el origen de Green Arrow. No. Y tenemos un asesino que va matando a distintos miembros de una sociedad histórica, que cada uno tiene su nombre, su apellido histórico, ¿no? Entonces, es un poco tonto, pero bueno, va el asesino y les va matando según su apellido. Entonces, si a César la apuñalan, pues él la apuñala. Si a Lincoln le disparan, pues él dispara a no sé quién, Lincoln. Y bueno, pues así está. Investigan Speedy Green Arrow. Empiezan a investigar. Y se montan en el Arrow Avión, Arrow Plane. Sí, señor. Que en realidad no es un avión, es un coche. Lo llaman Arrow Plane. Y es amarillo. Y es amarillo. ¿Por qué es amarillo? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Por qué le llaman Arrow Plane si es un coche? Tampoco. ¿Mm? Y bueno, pues nada. Sin más. No sé. Sin más. Sin más. Es que no hay mucho que comentar, la verdad. Aventurita cortita, menos mal y demás. Y luego está Aquaman, que tiene The Strikes, de Mort Weisinger y dibujado por Paul Norris, que también es mejor dibujante que Josh Papp, si no recuerdo mal el número. Y la típica historia de Aquaman contra nazis. Y además de bonus, pues la historia de Aquaman, un poco el origen, que sí, su padre, un importante biólogo, no sé qué, marino, se descubre Atlantis o algo así, y se decide mudarse a vivir bajo el mar, y él, ¡guau! Aquaman desarrolla muchas habilidades para soportar el aire y todas esas cosas. Sí. Una chorrada acá. Y bueno. No tiene ningún sentido. No, ninguno. El caso, que como origen, pues un poco mierda, que además son nada. Otra vez, tres viñetas de origen. Sí, tres viñetas de origen. Y en plan, ¿quién eres? Pues te lo voy a contar. Siéntate, así no viene a cuento, pero te lo voy a contar. Bueno, la verdad es que es eso, contra nazis, y además le noquean tirándole un martillo a la cabeza desde una ventana, que parece de broma. Un tío que se llama Aquaman, lo que podemos hacer para matarle es tirarle al mar. ¡Qué malo! Seguro somos los nazis. Que no. Y aparte, en el cómic este venían aventuras de el Espectro y del Doctor Fate, pero vamos, que ya habían aparecido. He estado, bueno, pues eso. Una aventurilla contra nazis, es que también es bastante tontita. Pero bueno, oye, tampoco se puede pedir. De la época también. Sí, tampoco se puede pedir mucho más, ¿no? Porque al final es como, le vamos a tirar una granada y yo os la devuelvo. Y explota y el nazi sale volando. Se le ve con una explosión debajo así volando como le falta un sonido de dibujos animados. En fin. Luego está el Morphin Comics número 107, que bueno, es el último número de Morphin Comics y me parecía destacable. Pues tendremos dos aventuras, bueno, las aventuras de Green Arrow y de Aquaman. En esta ocasión, el Green Arrow se titula Medium más Murder equals Zero. Bueno, lo he dicho así, una mezcla de castellano e inglés, me da igual. Escrita por Joe Shamaxon y dibujada por Morris del Burgo. Y tienes una historia muy rara sobre un viejuno llamado Medium, apellidado Medium, que... es muy erudito y sabe, tiene mucha deducción y descubre que han acusado injustamente a Green Arrow. Entonces se decide, no, el Green Arrow ha acusado injustamente a otra persona. Y bueno, pues se decide a liar con criminales y bueno, pues nada. Y bueno, no sé, no tiene mucho más. Pero la historia que realmente merece la pena es la de Aquaman. La historia de Aquaman. Y yo lo dejo ahí, ¿eh? Fíjate si merece la pena. Blacky, come home. ¿Quién es Blacky? ¡Una foca! Sí, señor. ¡Una foca! Entonces, la aventura consiste en Aquaman llevando a esta foca extraviada de nuevo a los brazos de su madre, que lo primero que hace cuando ve a su foquita desaparecida es pegarle una paliza. Le da unos azotes para disciplinarla. ¡Ay, por favor! Y faltaba, Aquaman aprueba pegar a los hijos. Sí, ¿por qué no? Ay, vale. Es una joyita. Y bueno, de ahí vamos al Adventure Comics número 200. Aquaman es también genial. Está dibujado por Ramona Fradon. Y bueno, pues consiste en que hay unos militares que están haciendo un experimento y llaman a Aquaman porque, bueno, pues nada, el último sujeto ha sido infectado. Que es un virus con forma de pulpo. Sí. Y deciden que Aquaman es la única posibilidad de salvación de este hombre porque es el único hombre capaz de respirar bajo el agua. Sí, señor. La lógica grandiosa. Entonces, encogen a Aquaman y le inyectan al tío este enfermo. Sí. Es eso, ¿no? O sea, sí. Básicamente, ya está. Y luego también tiene una historia de Green Arrow que recuerda extrañamente a la historia esa de el número 100 de Superman de Action Comics, ¿no? Porque también es de alguien que intenta descubrir que Green Arrow es el mismo que Oliver Queen, le pone le lanza un dardo para evitar que tenga buena puntería y entonces se pasa todo el cómic haciendo diferentes artimañas para que no se note que no sabe disparar en ese momento. Efectivamente. Es una cosa genialérrima. Adventure Comics número 200, que por cierto es del mayo de 1954. Tengo apuntado. Siguiente, vamos a Wonder Woman. Que debuta en el número 8 de All Star Comics, con fecha de portada de invierno de 1941, de diciembre de 1941. Y que está escrita y dibujada por Charles Moulton, que también conocemos como William Moulton Marston, que es muy raro que use el seudónimo de Charles Moulton así, porque sí, no sé. Bueno, sí, eso sí que es un poco raro, sí. El caso es que tenemos una historia, bueno, este es origen de Wonder Woman total. Sí, total. Comienza con Steven Trevor, que se estrella en Paradise, en la isla Paraíso. Y bueno, pues Así aprovechan, la rescatan las Amazonas y todos están... ¡Ah! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Oh, señorita! ¡Un hombre! Todas están flipando, todas las Amazonas. Y mientras tanto vamos sabiendo la historia de Amazonia, que la cuenta Hipólita. Y vemos también la historia de Trevor, ¿no? De cómo acaba de ahí, que se hizo un militar, que estaba en una labor de espionaje para el país y bla, bla, bla. Y deciden devolver a Trevor a América, pero para ello necesitan un acompañante. Diana quiere ir, pero su madre se lo prohíbe y iba a montar un concurso para ver cuál es la valerosa guerrera que puede acompañar a Steven Trevor. Uh-huh. Y se presenta Wonder Woman con un antifaz para que nadie la reconozca. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? La princesa del reino de las Amazonas. Te pones una antifaz que no te reconoce Naiden. Naiden te reconoce. No te reconoce ni tu madre. O sea, oh, me encanta esa viñeta de, oh, hija, quítate el antifaz para que te reconozcamos. O sea, no reconoces a tu hija. En fin. Que lo único que la distingue de otras es que lleva un antifaz. Les falta decir que no recuerdo si alguien lo dice en plan Hipólita. Oye, ¿dónde estará mi hija? Estará en casa enfadada. Estará en su habitación. Estará en su habitación enfadada, que le haya castigado. Entonces, bueno, pues... Me encanta porque además son pruebas súper geniales, ¿no? En plan caza de bestias y demás. Sí, y perseguir al ciervo y... Ay, en fin. Bueno. Y de ahí pasamos al Sensation Comics número 100 de diciembre de 1958. No, me he confundido. No es del 58. Del 58 era el Wonder Woman. Del 40 y tantos, vamos a poner. Que se titula Wonder Woman Hollywood Star. Es una historia también muy simpática. Me encanta. Pues deciden hacer una película de Wonder Woman. Contratar a Wonder Woman como asesora. Y hay un casting para buscar a la actriz y demás. Y por avatares del destino, captan a Diana salvando a un bebé que se está cayendo. Uh-huh. Y dicen, ah, pues esta puede ser. Además, se parece a Wonder Woman. Vamos a contratarla como estrella de la película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Esto del cómic es Wonder Woman intentando que no se note que es Diana. Sí, exactamente. Entonces... Momentos de en los camerinos, de maquillaje. Uy, se me caen las gafas. Se están cayendo las gafas. Oh, si eres Wonder Woman, ¿dónde está Diana? No, ya se ha ido. La de la foto del casting también es genial. Oye, que tenemos que hacer una foto de las dos juntas. Venga. Y se cambia rápidamente para que en lo que se hace la foto aparezca en dos sitios a la vez. Fíjate, es que las cámaras viejas. Claro, necesita mucho tiempo de exposición y demás. Un cómic muy de actualidad ahora que van a hacer la película de Wonder Woman, pero que es bastante gracioso y es curioso cómo muchos de los números 100 o así que estamos comentando tienen mucho que ver con identidades secretas. En plan, siempre hay alguno de esos de a ver si lo descubren o no. ¡Ay, que lo van a descubrir! También es, no sé, a mí personalmente me he divertido tanto con este cómic, es que para mí ya ha pasado a ser uno de mis favoritos. Sí. O sea, es genial. Divertido. Y además, muy divertido con... Y yo creo que está bien hecho. O sea, Charles Moulton que puede tener sus cosas, sus más y sus menos, pero yo creo que como dibujante es bastante solvente. Uh-huh. Dentro de su clasicismo. Uh-huh. En fin. Y vamos a ver a Flash. A otro Flash. A Barry Allen. Al protagonista de... La serie esta que estamos viendo ahora mismo, pues debutó en 1956, en octubre de 1956, en el número 4 de Showcase, uh-huh, con la historia titulada The Mystery of the Human Thunderbolt, seguida de la historia The Man Who Broke the Time Barrier, escrita por Robert Kaniger, John Bloom y dibujada por Carmen Infantino. Uh-huh. Es un cómic con... un poco de todo, que si origen, que si... bueno, me encanta porque la aventura de es contra el hombre tortuga. Claro, qué mejor, qué cosa más apropiada. Y la segunda la segunda aventura es contra un hombre, un prisionero del siglo 50 o 51, no me acuerdo ya bien, que en vez de enviarle a su condena en el futuro, le envían al pasado. Uh-huh. Y ahí decide, ¡ja, ja, ja, ja! ¡El pasado es mío! ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquí se ve uno de esos poderes raros de Flash, que es atravesar la barrera del tiempo y viajar en el tiempo. Sí. Que es lo típico que te imaginas que lo habrían desarrollado pues durante los años, algo que Superman solo saltaba al principio, pues Flash solo corría rápido. Pero no, aquí ya directamente en el número de debut vamos a hacer que atraviese el espacio-tiempo. Sí. Y bueno, pues nada, un número bien, o sea, está bien. Con el dibujo de Carmen Infantino, que me encanta como dibujante, pues poco más puedo pedir. Poco más. Poco más. Y pasamos a Flash 200, porque no hubo Flash 100. Bueno, sí, el Flash 100 fue el número 100 de Flash, que ya hemos comentado, de Flash Comics, porque Barry Allen cogió, la serie de Barry Allen cogió luego la numeración que había dejado Jay Garrick, uh-huh, a partir del 105. Entonces, nos encontramos en septiembre de 1970 con una historia titulada Cuenta 200 y muere. escrita 200, por Robert. 200. 200. Que está escrita por Robert Kaniger y dibujada por Irv Novik. Un cómic, un casaco, a mí me pareció un cómic genial. O sea, me ha enganchado. O sea, de una supervillana que hipnotiza, logra hipnotizar a Barry Allen haciéndose, primero para que crea que ella es Iris, uh-huh, y segundo para programarle para asesinar al presidente de Estados Unidos en un asesinato que será al mejor postor. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está un caso muy, muy interesante. A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo, no sé a ti. Está curioso y el dibujo está bastante bien. Es más, uh-huh, más moderno, se nota. Y es lo que me hace gracia. Que me hace gracia que diga, pero no has contado con una cosa para que te descubriera. Eres una mujer. Que me hace gracia eso, la frase. No es que te habías puesto pintalabios como picante. Y ese pintalabios no es el de mi iris. Ese pintalabios no es el de mi iris. Pero sí, ¿no? Está curioso, está curioso. Pues sí. Y hablando de otro personaje reinventado en esa época, pues tenemos a Green Lantern en el showcase número 22 de septiembre de 1959. Una historia, bueno, que son varias historias, llamadas SOS Green Lantern, Secret of the Flaming Spear y Menace of the Runaway Missile. Escritas por John Broom y dibujadas por Jill Kane. Pues tenemos típica historia de origen de Green Lantern con todo el tema de Avin Sur y el anillo. Luego otra historia sobre el sabotaje de una nave experimental de Ferris. Y otra sobre un misil. Que por cierto, pero lo mejor del cómic es ese momento en el que Carol Danvers le da la patada a Green Lantern diciéndole, es que cuando nos hemos besado no has cerrado los ojos. Chin, chin. Y el tío explicándose, pero es que si los hubiera cerrado no hubiera visto el misil. ¡Error! Yo me equivoqué y leí el Green Lantern número 1. Que es de después, creo, ¿no? Y bueno, este también cuenta el origen de Green Lantern otra vez, cuenta lo de todo lo de Abby, todo esto. Y nada, una aventura ahí que le manda al espacio a liberar a unos alienígenas de un monstruo que lo atacando. Y luego una aventura contra un marionetista ahí que utiliza a la gente como marionetas para cometer sus villanías. Ay, en fin. El tema de marionetistas para... Uy, sí. Está muy de boca que este programa, o sea... Que yo cuando lo leía que en este digo, pues esto se repite, ¿no? Un poquito, porque... Sí. Cómo nos mola. Pero sí, yo es que este se me fue. Además es que, claro, como es el número uno de Green Lantern, pues te engaña. Claro. No, y además... Hemos de decir a los leyentes que el proceso de documentación para este podcast ha sido arduo. Alguna gamba hemos metido al hacerlo. Bueno, te la has currado, oye. Pero bueno, yo se lo digo Dios bendiga a los que han subido todo esto en torrent, en los packs estos de More Than Complete DC Comics, que son mamotretos impresionantes y que gracias a los cuales hemos podido hacer mucho de este programa. Sí, porque estas cosas es que si no, al final se van a perder. Y bueno, vamos al número 100 de Green Lantern, fecha de enero del 78, Green Lantern, Green Arrow número 100, Rider of the Air Waves, que nos introduce a un héroe llamado Air Waves y a un villano llamado Mr. Tech, una cosa así rara. Escrita por Denny O'Neill y dibujada por Alex Saviuk en un cómic que es un poco horrendo. Es que esto... Este para mí, por ejemplo, es un ejemplo claro de cómo en los 70 se les iba un poco de las manos el tema de llevar las cosas a la calle. Porque en los números de origen, bueno, el que he leído yo y el que has leído tú, y por lo que has dicho, son todo cosas muchísimo más Green Lantern usando sus poderes y alienígenas y mierdas. Y en esto es como Hal Jordan va en un camión y se para en el camión a pelearse con un villano de un diseño horrible, lamentable, sí, que está intentando destruir una central... de poder, de energía eléctrica o no sé qué, que está bajo tierra porque le están pagando y ya está. Bastante mierda, la verdad. Y el otro héroe que introduce es como... ok. Y es que se llama Hal Jordan también. Y dice, ah, pero es que espera, yo tenía un primo que no sé qué y tú entonces el sobrino... ¿Pero qué estás contándome? ¿Pero esto qué es? Denny O'Neill es un borracho. La colección Green Lantern Green Arrow, pues eso fue el lugar en el que plantaron O'Neill y Neil Adams todas estas historias de Green Arrow, Green Lantern, en plan Green Arrow diciéndole a Green Lantern, pues tienes que ir por América, hay gente yonki y cosas así. Y es como, pero es que yo soy el miembro de un cuerpo de policías interestelares, no sé cómo decirte. Da igual, tienes que venir por aquí a curar a los yonkis, que no puede ser, hombre, que estás por ahí por el espacio y está la tierra destruida. Y yo qué culpa tengo, déjame vivir. En fin, que son unos cómics muy famosos porque tocan temas sociales y tal, pero es que Green Lantern no pega ni con cola. Es que es como, bueno... Para eso usa otro personaje, porque Green Arrow le pega muchísimo más. Al final también siempre es un personaje mucho más político y eso, y social. Y aparte de eso, que no tiene poderes, que está todo ahí, no sé. Lo de Green Lantern es como, pff, bueno, pues aquí lo mismo, que no es nada social ni nada, pero pues eso. Ya está, ya no. Y con esta opinión tan expresiva, Dani, vamos con la Liga de Justicia. Una vez que se han reunido todo, que se han creado ya los principales personajes, pues deciden unirlos en la serie de Breath and the Bolt, número 28, febrero-marzo de 1960, titulada Starro the Conqueror, escrita por Gardner Fox y dibujada por Mike Sekowski. Un cómic en el que vemos cómo Aquaman localiza a Starro, o un ser, no sé, raro, decide llamar a toda la justicia que aparentemente ya se había formado. Por supuesto, todos estaban comunicados de siempre. Sí, sí, estaban ahí comunicadísimos. Era, vamos, la repanocha, ya estaban, ya se habían visto más. ¡Buah! Genial. Nosotros no, pero ya se habían visto. Entonces, algo raro, surge Starro y los... héroes se reúnen y dicen, venga, vamos a combatir contra él. Y empiezan a ver un... Sí, pero también tiene... está dividido en historias individuales, ¿no? En plan, Starro contra Flash, Starro contra Wonder Woman, Starro... y no sé si... Sí, pero... Hombre, sí, está dividido en esos tal, pero al final sí que sí, se reúnen. Sí, sí, no, eso por lo menos sí, claro. Que si no, es un poco raro. Pero que es muy curioso porque sale la Liga de la Justicia de América, en la que están Superman y Batman, pero no salen. Superman y Batman no tienen tiempo para estas mierdas. Nada. Entonces se queda en plan, dice Batman, pues yo tengo cosas que hacer en Gotham, entonces estaré en contacto por si me necesitan. Y Superman está, yo estoy aquí en el espacio haciendo mierdas, me tendré que ir, lo puedo. Ay, hasta luego. Y es eso. Que me hace gracia porque en la primera página sale la Liga de la Justicia de América y salen los siete personajes y Superman y Batman no salen en todo el cómic haciendo nada. Pero bueno, digo, oye, no entiendo. Cuando realmente en los cómics no tienes que tener excusas para eso, no son como si dices coger actores que están haciendo otra cosa. ¿Por qué coño no haces un primer número en el que todos los miembros de la Liga de la Justicia se pelean con alguien y ya está? No sé, es que a lo mejor había peleas con los editores o los escritores, porque muchas veces hay cuestiones internas, pero vamos, que ni idea, ni idea, ni idea. No sé, es muy ridículo. Y en vez de eso, pues se gasta en una página explicándonos la familia de la estrella de mar y los pepinos de mar. ¡Oh, un pepino de mar! Una cosa muy interesante. Sí, sí. Los erizos de mar son también muy curiosos. Mm. Es como, ¿pero qué mierda se estás contando? Es para que parezca educacional. Pero no hemos comentado lo mejor del cómic. Es ese sidekick. Hostia, Snapper. Oh, yeah, Snapper. Ay, por favor. Sí, es un tío que hace así. ¡Y ya está! Y no hace nada más. ¿Eh? ¿Eh? ¿Has visto lo que hago? Sí, es increíble. Soy un cómico. ¡Wow! En fin. Corrección. Definido como un hipster, además. Pero luego les traiciona, ¿eh? Que luego se revela eso. En el número 100, que ahora comentaremos, dice, ah, sí, ¿qué habrá hecho? Pues habrá hecho así y con eso les han distraído o algo, no sé, en fin. Ay, por favor. Pues sí. No, Snapper, fuera, que luego nos traicionas. Y bueno, hablando del número 100, vamos a hablar Justice League of America número 100, escrita por Len Wein y dibujado por Dick Dilling. Es una aventura en la que, bueno, se reúnen la Liga de Justicia y hay como que un caso muy raro. Hay mucha mezcla. Porque, no sé, está la Liga de Justicia que se decide reunir. De repente aparece por ahí la Sociedad de Justicia, de repente le dicen, hay alguien con una mano gigante alrededor de la Tierra, el mundo en peligro, y bueno, pues intentan hacer lo que pasa. Sí. Es, no sé, una historia compleja. Sí, que está la Liga de la Justicia diciendo, oye, es una historia que me ha hecho gracia porque es bastante complicada, porque es la Liga de la Justicia, les llevan a Tierra 2 y entonces allí dicen, tenemos un problema, que la Tierra está rodeada con una mano. ¿Cómo? ¿Esto qué mierdas es? No sé, vamos a preguntarle al oráculo. ¿Quién es el oráculo? Pues no sé, un señor poderoso. Y luego le preguntan, les cuenta toda la vida y les cuenta cosas de los siete soldados de la Victoria. Sí, sí. Y es como, ¿por qué no metes más personajes? Que por cierto no acaba el... No acaba. Está ahí y tiene pinta de ser una saga larguita. Ajá. Y no acaba. No. Sí, que eso. Luego van ahí a ir sacándoles a cada uno de los miembros de los siete soldados. Vamos, esa supongo que es la idea del cómic, pero no solamente vemos una, que les van sacando de diferentes sitios en los que están en el tiempo. Y tienes ahí a... bueno, no me acuerdo cómo se llama. El Crimson Avenger. Vengador Escarlata, sí, que es el dios de los incas o de los mayas, no sé qué, y que tiene poderes de repente por no sé qué cosa, y eso es una cosa muy rara. Curioso, sí. Sí, sí. No, o sea, no es en plan, uy, el número 100 vamos a hacer una cosa curiosa, sino que es una historia en plan, eso, reuniendo a muchos personajes y, no sé, está bien. Sí, es que sí que está bien, no sé, es... El guión de Len Wein es correcto, el dibujo puede ser mejor, pero vamos, por lo general. ¡Y Snapper! ¡Sí, señor! En fin. Oh, se me cae la lágrima. ¿Qué habrá hecho? Puto Snapper. Lo vas a contratar, que lo sepas. Eso es. Ahora que ya el vigilante, ya que el vigilante no toca, ahora es Snapper. Efectivamente. La próxima promo del noveno podcast es Snapper. ¡Hola! ¡Hola! Soy Snapper. Escucha el noveno podcast. De hecho, que el personaje invitado para hacer la sección de correos, para hacer la nueva sección el nuevo audio de contactos va a ser Snap. Pasamos a Marvel, o más bien volvemos a Marvel, porque ya hemos visto el Capitán América, y vamos ya al universo Marvel, sí, a la era Marvel. Noviembre de 1961 debuta Fantastic Four, los cuatro fantásticos número uno, con guión de Stan Lee y dibujo de Jack Kirby. El cómic comienza con Reed Richards lanzando la bengala. Un Reed Richards que está fumando en pipa. Y esa bengala reúne a los cuatro fantásticos. Ay, se me ha olvidado. Había uno también que fumaba en pipa y no lo he comentado. Otra vez era. Bueno, pues nada. Se cuenta de repente en lo que van viniendo el origen de los cuatro fantásticos. El famoso origen, que si los rayos cósmicos y demás. Y nos metemos en una historia de la razón por la que Richard les ha llamado, que es una amenaza del topo. del Hombre Topo. Y además nos cuenta el origen del Hombre Topo. Vamos, un cómic completísimo entre origen y aventuras. Sí, y además tiene una de las clásicas onomatopeyas de la historia, que es cuando les están impactando los rayos cósmicos, dice rac, tac, tac, tac, tac, tac. Que todos saben que los rayos cósmicos suenan así en el espacio. Rac, tac, tac, tac. Y entonces dice Ben Grimm, ¿escucháis eso? ¡Esos son los rayos cósmicos! ¡Lo sabía! Yo os advertí. Aquí todavía no salen con trajes, aunque Johnny y Red acaban con unos trajes en cierto momento, unos monos súper extraños que no valen para nada. No entiendo exactamente para qué se los ponen. Si no tienen... No sé, es que es una cosa muy random. Y el Hombre Top, que es un clásico. Es la de los monstruos y todo esto. Vale, viajamos 9 años. Vamos a Fantastic Four número 100, julio de 1970, con The Long Journey Home, de Stanley Jack Kirby, en el cual nos encontramos con una aventura de los cuatro fantásticos volviendo de donde quieran que hayan estado con los inhumanos, desde Attilan, me imagino, porque no hay mucho contexto. Y fíjate que he leído el 99, lo leí cuando el reto de los cuatro fantásticos hace un par de años. Pero ya cosas que se me olvidan. Y bueno, pues tenemos encuentros con muchos villanos que en realidad no son villanos, son es la nueva jugada del amo de las marionetas. Más marionetas, todo el día marionetas. Marionetas todo el día. Cosa curiosa que está aquí incorporada al reparto de los Cuatro Fantásticos está Crystal. Sí. La novieta de John Storm. Y bueno, también se va notando también el cambio de... Que es que han pasado casi 10 años, ¿no? Con Jack Kirby. Sí. Se aprecia que siga evolucionando el dibujo. Y vamos, comparamos este cómic con el de Capitán América, con 30 años de diferencia, madre de Dios. No, sí, que no tiene. No se puede comparar. Es injusto, porque vamos, en el Capitán América estaba empezando y se nota muchísimo. Y aquí, bueno, en los Cuatro Fantásticos todavía duró más la etapa y estuvieron ahí los dos, aunque todo el mundo dice que prácticamente todo lo hacía Jack Kirby. Sí. Pero la verdad es que es una de las grandes etapas clásicas, o si no la mejor etapa clásica de verdad de la historia del cómic, porque otras, joder, cuesta leerlas. Sí, cuesta bastante. Seguimos con Stan Lee y Jack Kirby. Ya os imagináis que si estamos en Marvel no les vamos a abandonar demasiado. Y vamos con The Incredible Hulk número 1, de fecha de portada mayo de 62, con la historia de Hulk, una historia que también Bruce Banner fuma. Sí. En pipa. Y bueno, pues nada, ya sabéis la historia, ¿no? La bombaje, Rick Jones va hacia... ¡Oh, qué guay estar aquí en pruebas nucleares! Va Bruce Banner a rescatarle y ¡pumba! Soy Hulk. Sí. Y luego hay un giro extraño, porque no me lo esperaba, no sé por qué, en el que aparece la gárgola, un espía grotesco de la KGB. Y bueno, pues ahí anda, un pequeño combate contra él, le cura, no sé qué más. Sí, pero luego al final resulta ser una figura ahí trágica y tal. No está mal. No está mal, no, nada mal. Y bueno, pues nada, la verdad que le gusta eso a Stan Lee, el jugar con el tema dramático, el hombre, el monstruo y demás. Qué curioso que Hulk sí que sale, tampoco sale tanto igual como te esperas, y que en tamaño no es tan grande. No, parece poco más alto que Rick Jones y el resto. O sea, sí, es un poco... Es como que también lo mismo, no tenemos presupuesto, tenemos que contratar a Lufe Ringo. ¡Oh, Lufe Ringo, venga aquí! ¡Ja, ja, ja! Y bueno, pasamos al Tales to Astonish número 100, escrito por Stan Lee y dibujado por Mary Severin, Let There Be Battle, que es, bueno, el Tales to Astonish, el título de Hulk pasa a llamarse Tales to Astonish, y después, bueno, perdón, coge el título de Tales to Astonish y después se volverá a convertir en Hulk. No sé por qué, cuestiones de distribuidoras y demás, me imagino. ¿Qué tenemos aquí? Pues que estaba Namor viendo la tele y dice, Hulk, anda, fíjate, me vendría bien este Hulk para invadir el mundo. Y va por él. Lo malo es que es verdad. Digo, os ha pasado Namor toda esta época en lo que ha sido rescatado, pues viendo la tele para ponerse al día. viendo la tele, es que ha mejorado mucho. Y bueno, tenemos ahí al amo de las marionetas, pim pam pim pam, venga, que luchen aquí entre estos dos. Que por cierto, con una P muy cutre. Una especie de uniforme, con una P en su pecho o algo así, sí. Para que sepamos que es Puppet Master. Es muy cutre, ¿eh? Sí. Muy cutre. Parece un poco a Bendis. Pues sí. En fin. Y bueno, pues nada. Y la lía gorda, pues ahora lucha entre Namor contra Hulk. Y ya está. Sí, al final... No hay más que comentar. Al final es un número en el que... Es todo el rato peleándose. Y Hulk diciendo, yo no querer hacer caso a las voces en mi cabeza, pero me pego con Namor y ya está. Poco más. Y dejando al monstruo a un lado, que en este número era gris, por cierto, vamos a hablar de un dios, de Thor, que debuta en el número 83 de Journey into Mystery con fecha de portada de agosto de 1962. Guion de Stan Lee y Larry Lieber, creo. Y dibujo de Jack Kirby. Bueno, pues nada, tenemos al Dr. Donald Blake de vacaciones en Noruega y llegan unos bichejos extraterrestres con forma de... parecen árboles, la verdad, pero en realidad son de piedra, a invadir la Tierra. Donald se refugia en una cueva, encuentra un bastón, golpea. ¡Oh, vaya! Me he convertido en Thor y esto es la Journey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a rescatar a todo el mundo! ¡Qué guay soy! Y bueno, pues en resumen es ese la sinopsis. Tiene una cosa curiosa, que es que el dibujo de Jack Kirby no está... O sea, la ilustración primera, es genial. Abre con una splash de presentación de personaje genial y luego el resto es un poco... menos, un poco raro. Incluso la portada es como distinta, ¿no? No sé, parece que hay una discordancia entre interior y exterior un poco importante. Y eso que es Jack Kirby igual. Pero en fin. Me hace gracia cómo... Esto ya ni me acuerdo de estas cosas, pero... Cómo este origen en el fondo no tiene ningún sentido con lo que conocemos ahora de Thor. Claro. Es que no tiene nada que ver, porque es como... Cojo el martillo, me convierto en Thor, pero Thor hoy en día pues es una entidad distinta. Claro, es que... Odín le retiró la maldición. Exactamente. Y aparte, ya lo hemos visto cuando hemos visto a la nueva Thor. Thor está por un lado y... Vamos a pasar al Thor número 200. No vamos a hablar del Journey to Mystery 100 porque es un poco tontería hablar del 14, de 14 números, simplemente de diferencia. Y bueno, el caso es que Journey to Mystery se convertiría en el 130 y pico en Thor. Y en el número 200 tenemos una historia de Stan Lee y John Buscema y con un par de escenas escritas por Jerry Conway. Es una historia un poco curiosa porque es como que nos pilla un poco en medio de una batalla entre Thor y otro, y están ¿sí? ahí las parcas diciendo, oh no, aquí no va a morir Thor, sino que va a morir y de repente... Empieza sí. Odín. Es que es eso, ¿no? Es como, he visto el futuro, va a haber Ragnarok y Loki va a hacer no sé qué. Pero esto no sí, va a pasar. Exactamente. Así, exactamente. Y luego están ahí mirando el cazuelo del tiempo y dicen, oye, que no podemos intervenir. Bueno, que sí. Vamos a disparar ahí un rayete. Vamos a ayudar aquí a Thor, que vamos, que para el caso que nos hace muchas veces. El dibujo es clásico de John Buscema. Sí, el dibujo es sensacional. Sí, sí. Es uno de los dibujantes de esos que siempre asocias con Thor. Un dibujo muy clásico, muy fluido, muy que se presta a esa epicidad, ¿no? Que muchas veces le falta a Jack Kirby, ¿no? Pero que aún así, John Buscema, vamos, aquí, genial. Sí, hay unas splash pages con destrucciones de puentes y... Bueno, es el fin del mundo, entonces no sé, sí que lo vende bastante bien. Sí. Yo hasta me lo he creído. Yo estoy temblando. Vamos, seguimos con el año 1962, con agosto de 1962, porque con la misma fecha de portada que el Thor, saldría otro personaje, sí. Spider-Man, efectivamente. En el número 15 de Amazing Fantasy, escrito por Stan Lee y dibujado por Steve Ditko. Una historia que es, vamos, ya el clásico origen con Peter Parker yendo a una exhibición de ciencias, pam, le muerde una araña, se convierte, tiene poderes arácnidos y como es guay, pues decide usarlo para ganar sus perrillas. Luego pasará el tío Ben y demás cosas. Una historia a clásica a más no poder, chaval. Básicamente. Clásico. Me encanta porque presentan el cómic diciendo... ya sabéis que para nosotros los superhéroes son hombres en pijama largo. Sí, exactamente. Dice, bueno, aquí nosotros les llamamos los hombres con pijama largo, pero bueno. Bien, ahí dando respeto propio a tu trabajo. Sí. Es curioso el dibujo de Steve Ditko porque es muy reminiscente de esos dibujos más antiguos, todos viejunos de los 30 y de los 40. Pero de alguna forma es completamente distinto y más moderno, pero bueno. Es que es un dibujante que es completamente distinto a los demás que están en Marvel. Sí. Y no sé, sí, se puede parecer más a cosas como incluso en los primeros números el primer número de Action Comics casi, si te descuidas, pero de alguna forma lo vende mucho mejor. Mm. Y el dibujo al final es mejor también, pero vamos. No sé, que es curioso verlo. Lo que tú dices, el dibujo de Ditko, pues es extraño para el que no, para los que no estén acostumbrados, estén más acostumbrados a un Kirby, a un Buscema, que tienen estilos muy similares. Aún así, me parece que hace muy buen trabajo. Uh-huh. Y de ahí saltamos al Spider-Man número 100, Amazing Spider-Man número 100, escrito por Stan Lee y dibujado por Jill Kane. Equipazo. Fecha de portada de septiembre de 1971, con una historia bastante clásica, que comienza con el típico... Es un giro del típico Spider-Man no more, no más Spider-Man. Entonces está pensando, ay, ¿qué voy a hacer con Gwen y demás? Sí. Y dice, pues nada, tendré que dejar de ser Spider-Man. Así que voy a crear una poción para librarme de los poderes de Spider-Man. Claro, en vez de dejar de ser Spider-Man, no. Voy a quitarme los poderes. Efectivamente. Total, que juega ahí de lo lindo. Tiene un sueño luchando contra los villanos clásicos del personaje. Y lo mejor es el final, porque es el famoso final del Spider-Man de los seis brazos. Que es sí. Una cosa genialérrima. Sí, porque es como, bueno, ya me voy a quitar los poderes. Y entonces dice, vaya, esto no era lo que pensaba que iba a pasar. Y fail auténtico. Y el dibujo de Jill Kane también, uno de los clásicos de Marvel y muy buen dibujante. Uno de los mejores de su época y de quinta. Vamos con Iron Man que debuta en Tales of Suspense número 39 con fecha de portada de abril 1963, escrito por Stan Lee, dibujado, bueno, y guión también, diálogos de Larry Lieber, el hermano de Stan Lee, y dibujo de Jack Kirby. Sí. Es un cómic en el que, bueno, pues nos cuenta el origen de Iron Man. Guerra de Vietnam, como es un contratista famoso y tal, pues dice, pues me voy a ir, porque es muy clásico el ir, que los pues ingenieros acaso, grandes se sabe. ¿No? Vayan a allí. Y bueno, pues el origen es ese. O sea, emboscada, y un señor que ha construido una armadura, dice, toma esta armadura para que te puedas curar. Y ese es el origen, sin más. Es curioso lo poco o nada que cambian el origen en la película. Obviamente Vietnam no tiene ningún sentido, entonces se van a Afganistán y cosas de estas. Mm. Pero básicamente es exactamente igual. Sí, la verdad es que sí. Prácticamente en todo. Mm. Hombre, por supuesto cambian las cosas y tal, pero cambian el escenario y demás, pero por lo demás yo creo que funciona tan bien este origen que no hay por qué cambiarlo, ¿no? Una cosa así. Sí, exactamente igual. Y entonces, supongo que al final también te deja claro eso, que es más atemporal, ¿no? Mm. Que lo ves y dices, pues es que esto obviamente valía para todos los tiempos. Y no, hay algunos que son... Que leyendo estas cosas dices, pues no, sí, es que es bastante... similar, por no decir que es exactamente igual, pero bueno, adaptando ciertas cosas. Pero hay otros que han cambiado mucho. Y cuando no hay necesidad. Por circunstancias, Tales of Suspense pasó a albergar solo las aventuras de Capitán América. Y Iron Man, pues luego tuvo una serie nueva, pues años después. Y llegó el Iron Man número 100, el 77, con una historia titulada Los 10 Anillos para Gobernar el Mundo, que como os podéis imaginar, pues tenemos una aventura contra el Mandarín, una aventura que ya hemos comenzado, ya hemos leído comenzada, por lo que no hay más contexto, sí, es un poco raro porque te tienes que introducir, sobre todo en ciertas cosas. La historia está escrita por Bill Mantlo y dibujada por George Tuska. ¿Y qué pasa? Pues de repente nos encontramos con dos Iron Man. Está por ahí, sí, Michael O'Brien, por ahí pululando, y por otro lado está Tony Stark luchando contra el mandarín en la otra punta del mundo. Uh-huh. Lo cual, claro, está bien, pero no sé tú, Dani, pero yo llego a un momento que digo, no sé si estoy... no sé en qué momento han explicado que está pasando las cosas en dos sitios. Ya, eso cuando lo dicen en cierto momento, ya en la página veintitantas, que dicen, ¿y dónde está? Me ha mandado a casa. ¿Y desde dónde? Pues desde China, por cierto. Está allí. Que... Porque además es que no hay una... O sea, tan pronto ahí está, ves la armadura que está usando Tony Stark, más redonda, no sé qué. Pasas la página y ves al otro con la armadura esta picuda y demás. Y dices, ¿cuándo ha pasado esto? ¿Cuándo se ha cambiado el traje? Sí, se ve que en el número anterior le había dejado en Estados Unidos y se fue a China. En cualquier caso, este es el final de del arco. ¿Mm? Y sí que es verdad que te quedas un poco así como esto que lo habrán dicho antes. Ahora, he dicho todo, como a veces tienen tendencia antes a repetir mucho las cosas y a recordar las cosas por si acaso, al final te acabas enterando de todo porque es como, creías que ibas a poder hacer esto y esto, pero no pudiste hacerlo y lo detuve. O sea que eso pasó, vale, pues ya está. Es muy grande también como derrota al mandarín. Es como, ¡con un imán! ¡Sí! Magnets. El secreto mayor guardado de la historia. Funcionan. En fin. Y no sé. Al final, el cómic es. Casi todo es la batalla entre el mandarín y Iron Man. El mandarín usando todas las mierdas que se le ocurren y Iron Man. Efectivamente. Bueno, pues pasamos a. Ya que hemos hablado de todos los Vengadores, bueno, faltaría la avispa y demás. Pero no nos importa, no nos importa. Vamos a hablar de Avengers número 1. Con fecha de portada de septiembre de 1963, escrito por Stan Lee y dibujado por Jack Kirby, en una aventura en la que tenemos a Loki, que dice que se aburre muchísimo, dice, me aburro, voy a chinchar a Thor. ¿Y para eso qué se le ocurre? Pues provocar a Hulk, que todo el mundo esté, ah, ¿dónde está Hulk? Hulk malo, hay que castigarle. Y se forman los Vengadores eventualmente. Ahora, es un cómic curioso porque, bueno, primero tenemos el personaje de la avispa. No le pueden tratar peor por ser mujer, yo creo. Es hasta gracioso de lo triste que es. Y el hombre hormiga es que la trata como, vamos a llegar tarde si vuelves a pararte otra vez a empolvarte la nariz. A ver si te callas de una vez y puedo calibrar y activar nuestra doble catapulta. Y luego aparte vemos al increíble Hulk haciendo malabarismos con un elefante, un caballo y una foca, lo cual siempre está bien. Es bastante random y extraño, pero bueno, básicamente es eso, que dice Loki, pues sí, voy a ver si mato a Thor, me aburro. Y ya está, ¿no? Y dice, pues bueno, utilizaré a Hulk y un malentendido para que se peguen y cosas así. Y pero también es curioso porque casi todo el cómic están más o menos separados. Sí, y ya se reúnen al final, pero oh, pues mira, aquí estamos, ¿qué hacemos? Vamos a ser los Vengadores. Sí, porque aquí por lo menos no existía antes el grupo y tienen todos una forma de avisarle. Es que el supergrupo este de stalkers que tiene Hulk, la pandilla esta juvenil, sí, mandan un aviso que Loki intenta desviar para que no les llegue a los Cuatro Fantásticos, pues entonces le joden todo el tema. Y al final le acaba llegando a gente random. Sí, a todo el mundo. Está Tony Stark, ahí está Tony Stark sentado viendo la tele también, ¿no? Y es como, tía, pues voy a hacer algo, ¿no? Les gusta mucho ver la tele a todos. Se nota que Stanley estaba muy con los pies en el siglo XX. Sí, en fin. Y luego, pues, Thor va a luchar con Loki y le lleva a la Tierra pegado al martillo, que es muy divertido. Es que dice Hulk, ¿quién es ese que está ahí pegado? En fin, curioso. Curioso. El dibujo de Jack Kirby no es tan bueno como en otro. Un poco raro. Sí, es un poco raro, sí. Plan... Es que también es verdad, no sé si tuvieron algún problema, porque claro, de mandangas en las que estaba dibujando y a lo mejor se le acumuló mucho trabajo. Pero bueno. Saltamos al Avengers número 100, fecha de junio de 72, Whatever What's There Be, escrito por Roy Thomas y dibujado por Barry Windsor Smith, en el que probablemente sea el cómic mejor dibujado de todos, o con el dibujo más genial de todos los que hemos leído hasta el momento, por lo menos por mi parte. También el más diferente. Y el más diferente también. El Barry Windsor Smith tiene un estilo de dibujo que es muy diferente al resto de los dibujantes mainstream, ¿no? Se le nota hasta en las sombras, sí. Sobre todo en eso. Y la, bueno, luego las caras también, que son un poco raras a veces. Pero este cómic que también tiene ahí un poco de... Bueno, cuenta de qué va, empieza. Pues comienza con el Caballero Negro en un castillo random. Y hay una llamada general a los Vengadores y van apareciendo todos. Oh, llamada. Nos llaman. Y les cuenta la historia de que hace X, no sé si un antepasado suyo, o sea, antepasado en plan antecesor o lo que sea, con una gran lucha entre todos estos místicos mitológicos y total, definitivamente dice, oye, que hay que rescatar a Hércules. Sí, la historia es la cuenta el primer Caballero Negro, sí. Un antepasado del actual Caballero Negro, pero es en el Olimpo y la espada esta del Caballero Negro, que también de alguna forma recuerda un poco a veces a... O sea, sí que es como, bueno, es un número especial y entonces hacemos un poco que se parezca al primero en el sentido de que les llaman a todos a un sitio y hay cosas de dioses y tal, pero bueno, es bastante distinto. Y bueno, pues... Ahí está un guión que tampoco... Hombre, es una aventura, creo. O sea, no es mala aventura. Es para mí un poco aburrida. Pero bueno, con el dibujo de Barry Smith yo me quedo súper contento. Yo soy súper fan, así que... Yo creo que sobre todo lo de que te parezca aburrido es porque la historia que cuenta el antepasado del Caballero Negro ocupa 5 páginas. Sí, es súper pesada además la historia. Qué innecesario. Y luego al final tampoco pasa tanto, ¿no? Porque van allí a pelearse con ellos y tal, y luego Hulk se sienta tranquilo. Y no sé, es un poco peculiar, sí. Hombre, la verdad es que lo más curioso es el dibujo de Barry Windsor Smith, que yo, siendo como es tan buen dibujante, no sé si le pega tanto a veces. O sea, le pega... El tema mitológico no le deja de pegar, pero el tema de los superhéroes no le pega tanto. Le pegan más, pues, Conan, le pega incluso Arma X. Y por cierto que el Caballero Negro se llama Aragorn. Eso no lo sabía yo. Como que te lo van a preguntar alguna vez. Oye, lo mismo, ¿eh? ¿Quién lo sabe? Pues vamos con X-Men. X-Men número 1, escrito por Stan Lee y dibujado por Jack Kirby, con fecha de portada... De septiembre de 1963, es decir, que salió a la vez que Los Vengadores, una aventura muy de presentar a los X-Men en la primera viñeta, pumba, venís a mí mis X-Men, y llegan todos con sus poderes, oh, cómo molamos, ¿no? Y todas esas cosas. Luego les hace... Es un poco raro este número también, porque para presentar... los poderes de los personajes en las 6 o 7 primeras páginas están allí haciéndose un examen o entrenándose, o llámalo X, y luego dice, bueno, venga, tranquilo, que vi una chica muy guapa. Está relajados, que viene una chica, una jovencita muy atractiva. No es nada creepy, no. Profesor Xavier, nada, apenas. Entonces cuando llega Jean Grey, que bueno, yo creo que eso le presentan mejor porque está más integrado ahí, no es tan random los poderes. Sí. Y nada, y al final se une a la Patrulla X y es como, oye, que nos vamos de misión. Sí, se van de misión allá a por Magneto, que está tomando una base militar, y ala, guajajaja. Y bueno, pues ahí andan. Es un poco muy dinámico, muy seguido todo. Y ahí están también al final los militares. Oh, sois los X-Men, me caéis bien, os ayudaré. Pues sí, todo es lo que va a pasar siempre. Sí, sí, efectivamente. Todo el mundo sabe que nadie le dice ni mu a los mutantes durante todos estos años. Exactamente. Yo creo que en el fondo este título es muy teen. O sea, era Stan Lee y Jack Kirby haciendo una cosa muy, muy para adolescentes y demás, ¿no? La serie fue cancelada, como muchos sabréis, en el número 66. Y del 66 al 93, pues, eran reediciones. Hasta que surgió Len Wein y Dave Cockrum y crearon el Gigant Size X-Men con el equipo internacional de la muerte vamos a vender en todo el mundo, con un equipo formado por un ruso, un japonés, un alemán, otro de África y otro de Canadá. E hicieron eso. Y un escocés. Por lo menos el escocés ya existía. O recientemente. Y vamos con X-Men número 100, escrito por Chris Claremont y dibujado por Len Wein, fecha de portada de agosto de 1977, en la cual pensaron, ¿qué hacemos para celebrar el número 100? ¡Enfrentemos a los X-Men! ¡Muajaja! Los nuevos versus los antiguos. Extrañamente, aquí no es exactamente un marionetista, ni es algo de control mental como le gusta a Claremont. Pero bueno, otra cosa, queda igual. Al final... Ay, es decir que la historia ya viene de... Creo que ya desde el 90 y... O sea, ya unos cuantos números. Sí. Y todavía sobrevivirá porque después de este número empezará todo el tema de... No sé si empezará ya el tema de Fénix y... De la creación de Fénix y luego que si... Bueno. Sí, que además en las últimas viñetas se oye tac, tac, tac, tac, tac y eso ya sabemos que es malo. Que tac, tac, tac, tac implica desgracia. Aunque no estés con atmósferas y sea imposible escuchar ese sonido. Tac, tac, tac, tac. A lo mejor el tac, tac, tac es una onomatopeya de... Y aparece por allí el snapper. Sería genial. ¡Hola, amigos! ¿Cómo Snapper creó a los Cuatro Fantásticos? Y bueno, pues nada. Una historia curiosa, pim, pam, pum, fuera... Y se terminó. No tiene mayor complicación que una curiosidad para aquellos fans y demás que echaban de menos a la Patrulla X original y demás cosas. Sí, es una cosa de estas de peleas y de duplicados que no son los originales. El dibujo de Cockrum pues está bien. La verdad es que no tuvo mala suerte el cabrón de Chris Claremont con los dibujantes en general. Y... Bueno, sí, porque tuvo a Cockrum, a John Byrne, luego también a Paul Smith, además quedaba muy bien. Y bueno, Cockrum es uno de los clásicos y al final también el que me parece que fue el que diseñó a esta segunda Patrulla X, fue el que dibujó el Gigant Size. Y bueno, pues oye, no es el cómic de la Patrulla X más memorable, la verdad, pero bueno, es parte de la etapa de Claremont y también. Y vamos con Daredevil número 1 de abril de 1964, que es curioso porque juraría que los Vengadores iban a salir cuando Daredevil cuando los Vengadores, pero por retrasos y demás, al final hubo una movida rara y no pudo ser así. El cómic está escrito por Stan Lee, dibujado por Bill Everett en un numerazo. Numerazo, numerazo. Genialmente escrito con el origen de Daredevil y el dibujo sensacional, muy dinámico. Me ha sorprendido mucho. Sí, lo único que es curioso que igual que a Rob Liefeld no le gusta dibujar pies, a este hombre intenta no dibujar ojos. Que no está, porque tú ves a los malos, creo que no tienen ojos. Pero bueno, claro, como tiene la suerte de que el protagonista es ciego y eso, tampoco tiene que tirar mucho de ojos en ese caso. No, está bastante bien, la verdad. Y bueno, oye, también sufre de las mismas cosas que sufren casi todos los cómics de Stan Lee, que son como, y ahora voy a hacer esto, te estoy viendo hacerlo, por favor. Pero al final yo creo que está muy bien porque creo que es el único, claro. Es el único que la primera aventura está tan conectada con el origen, al final, porque es... intentar eso, vengarse de lo que le pasa a su padre y esas cosas. Uh-huh. Y no sé. Sí, la verdad es que está bastante bien, bastante curioso. Saltamos unos 9 años a junio del 73, donde nos encontramos el Daredevil número 100, titulado Mindstar, de Steve Gerber y Jim Collan. Una aventura en la que no sabemos por qué, no qué contexto tiene, pero de repente... aparece Daredevil en San Francisco en medio de un avión diciendo, ¡ah! ¿Dónde estoy? ¡Vamos a casa! y demás. Sí. Que lo de que empieza en un avión es muy random. Pero que se me ha olvidado decirlo antes, que siempre me hace gracia que cuando empieza en el origen de Green Lantern está Bin Sur y llega a la Tierra en una nave espacial. Y digo, ¿para qué cojones necesita un Green Lantern una nave espacial? Cierto. Pero bueno, como sea, el de Daredevil apareciendo ahí en el avioncico ese es un poco surrealista. Y luego dice, coño, ahí hay una cosa que estoy viendo, me tiro. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y que, por cierto, otra cosa, que antes de que se me olvide, que está en San Francisco, para que, igual que ahora. Efectivamente, igual que ahora la etapa de Mark Waid y Chris Samney, que están por ahí rulando. Y bueno, pues es una aventura en la que el señor Daredevil está paseando y se encuentra al editor de Rolling Stone. Y dice Rolling Stone, te voy a hacer una entrevista. Dice, pues te voy a hacer una entrevista. Y dice Daredevil, ah, vale, porque... me gusta vuestra revista porque no salen superhéroes en ella. La revista de hippies. Es una revista. Y bueno, están por ahí en la revista haciendo la entrevista. Pues mira, yo soy Daredevil, no sé qué, no sé cuánto, me pasó esto, bla, bla, bla, bla, bla. Y de repente hay una especie de alucinaciones masivas. Para al final descubrirse que es un nuevo villano llamado Angar o algo así. Un monstruoso por ahí raruno. Si no, le tienen que poner ahí una diadema, una cinta con un símbolo nazi. Le faltaba eso, sí. Y luego el resto, que es un poco, bueno, es un diseño también bastante bueno. Que por cierto, el cómic se llama, la colección se llama Daredevil and the Black Widow. Sí, y Black Widow no sale. A lo mejor es que nos hemos comido esa historia, pero vamos, no. Quién sabe. Bueno, pues una, no sé, a mí también me ha gustado. Bueno, dentro de lo suyo, ¿no? Es que Steve Gerber es buen guionista también. Y el dibujo de Jim Collan es genial también dibujando. Y quitando esos diseños y algún momento que otro, como cómic es correcto, está bien. Sí, sí. No, sí, está bien. Y además es curioso porque están todos ahí con las alucinaciones y tal. Y la de Bill, joder, ¿has visto qué cosa más rara? Y dice, sí, sí que lo he visto, sí. Y mirando a los lados, yo no veo nada. y no sé, es diferente esta cosa. Está bastante, bastante bien. Y bueno, pues creo que con esto hemos terminado, porque ya... Hemos terminado. Terminado, hemos terminado con unas cuantas... Unos cuantos cómics. Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly! Y bueno, pues nada, Dani, ¿qué nos han comentado por Facebook? Sí, muchas gracias a todos por felicitarnos y eso. Nos han dejado aquí unos mensajitos, dice Manuel Sandoval, grandes. Mis saludos por estos 100 podcasts y por 100 más de puro amor a Portugal. Iván Arihuel dice, enhorabuena por los podcasts, saludos. José Raúl Pérez, vigilante, estoy ante vuestro primer 100. Habrá muchas más centenas seguro. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Incluso ahora no sabemos si habrá 100. Es una incógnita que no desvelaremos. ¿Quién sabe? Porque después de todo vamos a estar mucho tiempo celebrando, porque dentro de poco el 150. En breve. Sí, especiales. Entre especiales y demás, y tenemos un montón de podcasts a nuestras espaldas. Exactamente, estamos todo el día celebrando mierdas. Luego Roland Montiel nos decía felicidades a Albertini y Dani, su podcast mola. Javier Cabello decía seguid así, además de mantenernos informados, siempre conseguís sacarme una sonrisa. etcétera. Y César Ayala dice, muchas felicidades, espero ansioso el 100, pero una cosa en esto del podcasting, si llegas a un aniversario y no tienes un audio de felicitaciones de uno de los de órbita de Endor, es que no eres nadie, así que cuidado. Bueno, es que nosotros no somos nadie. No, y bueno, no quiero decir nada, no quiero ofender a nadie, porque bueno, pero vamos. No. No sé cómo decirlo. Claro, no te vas a meter con nadie porque nosotros somos conocidos por no hacer enemigos. Efectivamente, somos súper inofensivos. Pero bueno. No les quieres desear que se vayan de vacaciones a México ni nada. No. ¿Sabes lo que pasa? Que es que dijeron un día que perdieron mi respeto cuando dijeron que no había habido nada decente de los Vengadores hasta Bendis. Yo no les he escuchado decir eso, pero en ese momento se lo habría perdido. se le he perdido retroactivamente. Que alguien diga que le gustan los cómics de Bendis, puedo llegar de algún modo, no sé cómo exactamente, pero puedo llegar a ser capaz de asumirlo de alguna forma. Pero que alguien pueda decir que no ha habido cómics buenos de los Vengadores hasta Bendy, tiene bastante delito. Estaba los Vengadores hasta esa época. Entonces, bueno, pues no. Bueno, a tomar por saco. Pues nada. En fin. Y nada, después de estas cascarrabías nuestras, vamos a irnos despidiendo. Bueno, no, calla, que tengo todavía algún correo más, pero bueno. Nos hemos dejado ahí algún correo en el tintero o algún comentario más. Y que tenemos alguna otra cosa, algún correo largo que nos ha mandado algún oyente. Pero como hoy no hace falta llenar el 5%, pues lo leemos la próxima vez. Efectivamente, lo leeremos la próxima vez en el 101, que no sabemos cuándo lo grabaremos. Bastante relleno, porque el no comentar noticias por aquí para ahorrar tiempo implica que tenemos muchas noticias para el próximo programa. Solamente hay una noticia que merece la pena decirse, y es Krypton. Oh yeah. Sí señor, Krypton. El abuelo de Superman siempre ha sido un personaje que nos ha interesado. Vamos, yo no puedo vivir sin él, sin saber. Entraremos en detalle. Que por cierto, también sale el plan de Panini, pero no podemos comentarlo todavía porque hay embargo y demás cosas. Ok. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, misterio. ¿Tú te pensabas que íbamos a hacer 100 programas normales, Alberti? No, para nada. Bueno, sí o no, no sé. ¿Quién sabe? Como sabes, esto es mucha constancia. Y la sabe. Misma fe. Sí, una fe tremenda tenía. Uh-huh. Que por cierto, hay gente que nos ha dicho chupito cada vez que digamos random o algo así. Eso es que nos llevan tiempo escuchando y mola, ¿no? Porque así es como se saben nuestras debilidades. Son unos mamones. Bueno, que antes de despedirnos, yo creo que debemos lanzar un saludo, remember, a Anaís. Efectivamente. Ay, Anaís, ¿cuánto te echamos de menos? Que estaba allí en algunos de los primeros. Uh-huh. Y que ahora está muy ocupada con un infante. Sí. Así que la mandamos un beso, aunque no nos vaya a escuchar. O sea, podemos enviar luego, cortamos este trozo, que no sé cómo saldrá, pero y se lo mandamos por correo o algo así. Se lo podemos mandar y además le podemos decir un saludo a Anaís. Snapper te saluda. Oh yeah. Hola chicos, Snapper te saluda. Pues nada, que seguiremos grabando. Pues sí. Que bueno, me gustaría, bueno, ya para despedirnos, dedicar este programa a todos vosotros, los que nos habéis estado siguiendo durante estos 4 años, para todos los que nos habéis estado difundiendo, para sí, invitados especiales, para nuestros invitados especiales, para todos a los que vieron nuestro programa Fantasma en directo. Oh sí, qué gran programa en el directo de Barcelona, que vinieron 4 personas y 5 eran nuestros invitados y nosotros juntos. En fin, menudo programa. Fue un programazo, pero hay que vivir el momento. A los que nos han considerado un podcast de cultura. Efectivamente, o a los que nos han considerado un podcast simplemente. Y bueno, también a todos los que nos toman con humor y demás. Eso, a los que se los toman como se lo tienen que tomar. Esa broma. Porque saben que no somos inofensivos en realidad. Picamos mucho y tal, pero no pensamos esas cosas de los putos mexicanos y portugueses. Os queremos, muchas gracias. También muchas gracias por escucharnos a todos. También chicos. Saludo a Valen, que siempre nos escucha cuando sacamos podcast y se queda dormida a los 2 minutos. Como entonces, debe ser. Le dura el podcast, pues lo que terminamos de grabar otro. 10 días o así. Qué maja. Esto lo va a escuchar en 2 semanas, creo. Un saludo para la Valen del futuro, entonces. Y bueno, también un saludo a nuestro público internacional, en especial a los estadounidenses, a Dan Didio, que seguro que nos escucha. Ay, Dan Didio. Sí, el otro día encontré el vídeo ese que hice, el que le tendremos que resubir porque le arreglé un poco, el vídeo 9 ese de Amalgam. Oh, qué grande. Que